tan linda la canción y la voy a tener que interrumpir un momentito porque tengo otro caso para la araña. Otro de los cantantes de baño. ¡Aló! ¿Qué pasó? Ajá, te decía, la canción esta que yo he escuchado varias veces y la oigo desde cuando estaba ahí en la juventud, ahí en la década de los 70. Ajá. La canción dice: sensitivo, tu espíritu, algo así, pero no sé cómo. ¿Cómo se llama? ¿Qué dice? No dice eso. Se llama Oh Sweet Dreamer. Tarara. Oh Sweet Dreamer. Casi lo mismo. Ah, igualito. Vaya pues, segundo caso resuelto por la araña en esta mañana. ¿De quién es la canción? Es de los, ¿cómo se llaman estos? Sweet Sensation se llama. ¿Cómo, disculpa? Sweet Sensation. Sweet Sensation, sí. Casi no te escucho. Vaya, okay, anda a poner radio y ya te la voy a poner. Y ponele volumen para que escuches bien cómo se llama, ¿oíste? Ah, te agradezco, ¿oíste? Vaya pues, con todo gusto. Salud. Vaya pues, cómo me divierto. Un mini concierto de los Carpenters conmemorando el nacimiento de Karen un 2 de este mes del año de 1950. Desafortunadamente ella murió por andar, según ella, prestándole mucha atención a su figura. Y en esa época, cuando ella murió, cuando tenía 32 años, no había mucha atención en este problema. Por lo menos le queda la satisfacción que su muerte para eso sirvió. ¡Ey! No les puedo creer, faltan 13 minutos nada más para llegar a las 10 de la mañana, pasando rápido el tiempo porque estoy en buena compañía, la de ustedes. 1900 ayer. Vox. Fox 9. Martes 8 de la noche. Fox Vox 9, gracias a Movistar. Con partida, la vida es más. Vox 9. Bueno, y ustedes, yo no sé si son tímidos o qué, porque hemos puesto el anuncio del programa hoy, de lo que va a haber en la página de 1900 ayer, el original. Y tengo, ya han llegado, como de acuerdo a las estadísticas proporcionadas por Facebook, han llegado a la página 300 y pico de gente. De las 300 y pico de gente, a ver cuántos, 16 le han dado like, 2 lo han compartido, pero ni un solo comentario. No les puedo creer que no tengan cumpleañeros, no les puedo creer que no quieran alguna canción, no les puedo creer que no tengan ningún comentario. ¡Qué barbaridad! ¿Que son tímidos o qué? Bueno, de todas maneras, allí los espero. Es una de las formas de comunicarse con nosotros. Otra es el teléfono 2223-0172. Lo repito porque siempre me dicen, mira, nunca das el teléfono y cuando lo das rápido. 2223-0172. O si no, lo pueden hacer por correo electrónico, aunque es la que menos recomiendo. 1900 ayer, todo en letras, arroba yahoo.com. Primer caso resuelto de la araña para esta mañana. ¡Wow, wow, wow, wow! Sí, este es el segundo. Blue. Pegaditas dos de las canciones que fueron puestas a ser adivinadas por la araña y sus amigos. La primera era Nice and Slow de Jesse Green, de las que no faltaban en esa época en éxitos musicales. Y la otra, Sad Sweet Dreamer, el dulce y triste soñador del grupo Sweet Sensations. Bueno, vámonos ahora de regreso. Bueno, pero antes vamos a poner a alguien en la cola. ¿Aló? ¿A quién voy a poner en la cola? Para felicitar a Elisa Morales. Lupita Vives, te saluda. Ah, Sergio, buen día. Lupita, ¿qué tal? Buenos días, espérame. Déjame conseguir algo bonito que por ahí andaba esta semana. Fíjate que busqué cositas para saludar bien a los cumpleañeros. Y entonces vamos a ponerle algo bonito. Vaya, dime, ¿cómo se llama? Elisa. Ok. ¿Qué pasa con Elisa? ¿Cuántos años? ¿Su apellido? Morales Vides. ¿Cuántos años cumple Elisa Morales Vides? 24. Ok, qué alegre, qué bonita edad. ¿Qué le vamos a desear? Ay, toda la felicidad del mundo, ella se lo merece, es preciosa, es una hija ejemplar, yo me siento orgullosa de ella. Eso es bello, me alegro mucho. ¿Y hoy va a haber sopa de gallina para celebrarlo? Sí, vamos a hacer una barbacoa aquí con el prometido. El yernito. El prometido, vaya pues. Entonces sí, que tengan una feliz celebración. Sí, a ella le gustaba desde pequeña Mujer Bonita. La de Pretty Woman. Y se ponía frente al televisor con su cepillo de pelo y cantaba divertidísimo. Entonces, aquí se está riendo. Me imagino. Y aquello con cara de, ay mamá, ¿y por qué estás contando esas cosas? No, ya me conoce. Vaya pues. Estamos felices. Me alegro. Hasta aquí me llega la felicidad. Sí, claro, compartida. ¿Sí? Gracias por hacerme copartícipe de eso. Sí. Vaya pues, entonces pongámosle algo del Happy Verde y vaya. De acuerdo, okay. Gracias. Un abrazo. Vaya. Vaya, Así que con saludito de ni más ni menos que los Beatles, ahí estaba la canción para la cumpleañera, 24 son, y que se acuerde entonces de cuando agarraba su cepillo. Walking down the street, pretty woman. Pero me voy a poner un este es más relaja, este es más relaja. Hey, pretty woman. Grabada en la India. Teco, teco, teco. Pero eso es solo para darme gusto a mí. Para darle gusto a la cumpleañera, ahí va. Have mercy. Feliz cumpleaños. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman. I couldn't help but see, pretty woman. De Roy Orbison, una gran influencia en mucha gente, entre ellos los Beatles. Los Beatles estuvieron influenciados mucho, mucho, mucho por la música de él. Él era ídolo de ellos e incluso en sus inicios fueron felices cuando los contrataron como teloneros para abrir el show a Roy Orbison. Y lo que es más, en un día como hoy, en el año de 1962, los Beatles hicieron su debut en radio. Y eso fue en un programa de la BBC de Londres que se llamaba Es el momento de los adolescentes. Y allí, ellos, por vez primera, se supone que para presentar su acto, pues se pusieron traje. Y llegaron a cantar una canción, esta precisamente, de Roy Orbison. Aquí vamos así concatenando todo. How long must I dream? whole day through. Dream baby got me dreaming sweet dreams, nighttime too. I love you and I'm dreaming of you, that won't do. Dream baby, make me stop my dreaming, you can make my dreams come true. La primera canción que los Beatles cantaron en radio un día como hoy en la década de los 60, 1962 para ser más exacto, en el programa, ¿cómo se llama? Teenagers Turn, así se llamaba, el turno de los adolescentes en la BBC de Londres, cuando por vez primera se pusieron traje para tocar. Bueno. Vamos de regreso ahora al año de 1972, cuando el bus todavía costaba 15 centavos, de Colón, que conste, y en esa época trabajábamos a una cuadra del Parque Cuscatlán en una radio, y en esa radio compartimos micrófono con alguien que se me olvidó el otro día, está acá, anda en un evento familiar, me enteré, aproveché para invitarle y... Dijo, mira, está bien, y la pasamos también, que hasta se me olvidó invitarlo a que viniese a disfrutar de micrófono después de tanto tiempo. Ronnie López, que fue DJ de la F hace mucho tiempo, anda de visita, le mandamos un saludo grandote, y también fue por prudencia, porque cuando alguien viene de visita, los parientes le caen y le hacen... Un acaparamiento total del tiempo. Así que saludos para Ronnie. Me voy a acordar de la década de los 70 cuando compartimos con el micrófono. Y aprovecho también para poner una melodita que me pidieron de esos días. Neil Young, The Old Man. My life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. The Old Man, el viejecito del señor Neil Young, incluida en su álbum Harvest, que salió en el año de 1972. Y bueno, si hay algo que les voy a contar que no me parece, es la carencia y el desprecio hacia nuestra memoria histórica, porque hace 80 años, por estos días, había una gran ebullición, ya que se iba a inaugurar con un evento internacional un escenario que fue construido por el general Maximiliano Hernández, conocido socialmente como el presidente, el general Martínez. Él hizo el Estadio Nacional de la Flor Blanca en el año de 1935. Se preparaba El Salvador para ser el anfitrión de los segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Este estadio, que ahora se llama Jorge González, fue construido entre 1932 y 1934. Y reitero, era para albergar este acontecimiento, Juegos Centroamericanos y del Caribe, en el que participaron, además de nosotros, 8 naciones más. Eso durante el mandato de Maximiliano Hernández Martínez. Debido a donde estaba, que ya estaba la finca de la Flor Blanca, así se le puso, el estadio de la Flor Blanca, y son 80 años que cumple. En el año del 2002, porque hay gente que dice que fue inaugurado en el 32, aunque ahí fue cuando empezó a ser construido, dicen. Como parte de, dijeron, son 70 años, vamos a reconstruirlos, y hubo los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2002. Eso era cuando la presidencia del INDES estaba a cargo de Enrique Molins, y colaboró también mucho el esfuerzo que hizo Rafael Castellanos, otro ingeniero, que era el presidente del comité organizador de estos juegos deportivos, y se le puso la pista de la pista de tartán y toda la cosa. Así que es una tristeza que cumpla 80 años la Flor Blanca, el Mágico González ahora, y no se celebre como se debería de celebrar, no sé, con una cuadrangular internacional o algo por el estilo, porque es una de nuestras joyas. Mientras tanto, pues, ni modo, que siga la bola rodando. Keep the ball rolling, keep the ball rolling. Girl, the name of the game is love. On your mark, get set, let the kissing start. And just keep the ball rolling, baby, right into my heart. How can you ask me to try the goodbye with just one little kiss? One little kiss. Kissing you do. I need a second helping too. Need a second helping. Need a second helping too. When you light the fire in my heart, and every part of me is burning for you. You got to put your lips closer to mine. Así que deja que ruede, deja que ruede. Deja que ruede, deja que ruede. Este mundo que de locos es, que no saben lo que es el amor. Así que deja que ruede y vamos tú y yo. Deja que ruede y que diga que amarse un juego es. Que un juego es. Deja que ruede y vivamos nuestro amor. Déjalo que ruede, déjalo que ruede. Que no te importe si dicen que eres joven. Para el amor tenemos tú y yo que demostrar. Para amar va a llenar. Deja que ruede, deja que que amarse un juego es. Deja que ruede y vivamos nuestro amor. Que no saben lo que es el amor, así que deja que ruede y vivamos tú y yo. Benny Ibarra y los Yaquis, Keep the Ball Rolling. Deja que ruede, deja que ruede este mundo que de locos es. Que no saben lo que es el amor, así que deja que ruede y vivamos tú y yo. Ya pusimos nuestro anuncio de que la vida es demasiado corta para vivirla con mala música. Eduardo Cuellar dice: tiene razón, vecino, por eso yo oigo 1900 ayer. De eso se trata. Ay, gracias a todos los que ya están tratando de usar los comentarios de la página de 1900 ayer. 1900 ayer, el original. Denle like cuando entra porque no hemos pasado de los 1600 y eso está muy, pero muy poco. Francisco José López nos dice: hola, buenos días, Sergio Gallardo. Quiero que me felicite a mi hermana Guadalupe de Rivera. Guadalupe de Rivera está cumpliendo años, así que feliz semana. Saludos desde Berkeley, California. Francisco José, con todo gusto saludemos a la hermana y a ver con qué la vamos a, le vamos a amenizar su saludito. Aquí está, con la fiesta infantil. Bueno, felicidades entonces. Para Guadalupe de Rivera, felicidades. Y Mario Cerón aclara: no era The Electric Light Orchestra, sino Alan Parsons. La que quiero es Time. Vaya pues.